El día de hoy vamos a estar hablando de la necesidad de la confesión, de confesarnos. Una necesidad que, vamos a ver, nos lleva a conocer mejor a Dios y que es algo que nos va a transformar. Es algo que Dios utiliza para que podamos ser transformados. Para recordar la historia, Esdras escuchó a un grupo pequeño de judíos que había vivido en la mejor manera posible para ellos, siguiendo la ley de Dios. Es decir, se habían apartado de prácticas idólatras, que estaba representado también en parte por el casarse con mujeres y hombres que no creían en Dios. Pues ya sabemos qué pasa, ¿no? Se casan con una persona que no es creyente, y entonces en esta estira y afloja matrimonial, los creyentes normalmente aflojamos y empezamos a alejarnos de Dios, y entonces empezamos a faltar y hacer cosas por el estilo. Esdras reacciona con mucho dolor, se rasga la ropa, se tira de rodillas, se arranca los cabellos y se arranca la barba, parte de los cabellos, parte de la barba. Y en el Antiguo Testamento representaba dos cosas: uno, el gran dolor que sentía, pero también el gran enojo que sentía. Y en el momento en el que él se repone, es cuando presentan una ofrenda por el pecado. Nuevamente se tira de rodillas, levanta sus manos a Dios y comienza a orar. La oración nos va a enseñar algo muy importante: que el sacrificio por sí solo no tiene valor. Si hubieran ofrecido nada más los sacrificios a Dios, si hubieran llevado estos corderos adelante de Dios, pero no hubiera habido confesión, no hubiera habido perdón. Es necesario reconocer en lo que uno está fallando. Los sacrificios, las formas, los rituales, las ofrendas, o como quieramos llamarlos, no tienen valor delante de Dios si no están profundamente arraigados en nuestros sentimientos, en nuestro corazón. Juan es muy claro al enseñarlo, dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará de todo mal. Si entendemos bien este verso, ¿qué pasaría si no confesamos? Dice: si confesamos, Él nos perdona. ¿Qué pasaría si no confesamos? Y como saben, es una de las cosas que me preocupa como pastor, lo he mencionado varias veces, porque confesar, cuando estaba pensando en este texto, es algo difícil. Y es difícil porque nos obliga a examinarnos y no nos gusta examinarnos. Nos cuesta trabajo porque vamos a reconocer que no somos tan buenos o tan hábiles o tan nobles como nos gusta que nos vea la gente. Queremos proyectar una imagen de una persona, de una persona buena, exitosa, sin problemas, ocupada, importante. Pero nos vamos a dar cuenta de que muchas veces usamos una máscara. Una máscara que canta, como dice Fernando Delgadillo en una canción que se llama Desfile de Antifaces. Dice él: entre las parejas que iban girando, un día la encontré, bella como media luna que alumbra al oscurecer. Convidé a la dama luna del antifaz, que usaba ella para que se pensara que esa era su faz. Pero al descubrir su semblante, nada hallé detrás. Me asusté al ver su cara vacía y dijo: así son todos, ¿no lo sabías? Y es cierto, ¿no? Todos queremos proyectar una imagen, mayor, a veces menor, pero todos queremos que nos vean de cierta forma. Porque vivimos en un mundo caído y estamos afectados por el pecado. Quizás honestamente queramos ser mejores personas, pero siempre estamos luchando con nosotros mismos, con nuestro propio ego. Vivimos en un mundo caído, manchados por el pecado, cuya paga, dice la Biblia, es la muerte. Todos somos un poco o un mucho distintos a lo que realmente somos. Bueno, más bien proyectamos algo distinto a quien realmente somos. A veces pretendemos saber más de lo que realmente sabemos, a veces pretendemos tener más de lo que realmente tenemos, amar más de lo que realmente amamos, ser más piadosos de lo que realmente somos piadosos. A veces pretendemos obedecer a Dios y conocer a Dios más de lo que verdaderamente lo hacemos. Parece normal, porque como dijo la dama Luna, todos lo hacen, pero no debe ser normal, no debería ser normal. El pecado, cualquier pecado, por pequeño que sea, nos separa de Dios. Y la iglesia, nosotros debemos aprender a confesar regularmente nuestro pecado, como vamos a ver el día de hoy. Así que vamos a prestar atención al texto, que se puede dividir en cinco partes. Son Esdras 9, del 6 al 15. Y aquí tenemos más o menos esta división. La voy a leer si quieren tenerla en mente, pero primero va a ser una confesión general y va a mostrar su tristeza. Después va a recordar el castigo que recibieron por el pecado, que fue un castigo muy severo, pero nunca se queja, nunca dice, ay Dios, ¿por qué nos mandaste esto? De alguna forma como que dice, es la consecuencia normal de nuestro pecado. Después reconoce también el favor de Dios a través de un rey pagano, el rey de Persia, que les dice en este caso, vayan y reconstruyan el templo, y no solamente eso, sino que les da recursos, y no solamente eso, sino que envía a Esdras para que dirija a los que han vuelto y se han desviado. Y nuevamente vuelve a haber una confesión, pero esta vez un poco más específica, por desobedecer a Dios y por los matrimonios que son desagradables delante de Dios. Y fíjense, termina con una alabanza. Es interesante, termina con una alabanza. Después de tanta tristeza, es transformado el corazón de Esdras y termina alabando a Dios. Vamos entonces a leer el texto Esdras 9, a partir del 6 hasta el final del capítulo. Y dice de la siguiente manera: y le dije en oración, Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. Desde los días de nuestros antepasados hasta hoy, nuestra culpa ha sido grande. Debido a nuestras maldades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, fuimos entregados al poder de los reyes de los países vecinos. Hemos sufrido la espada, el cautiverio, el pillaje y la humillación como nos sucede hasta hoy. Pero ahora tú, Señor y Dios, por un breve momento nos has mostrado tu bondad al permitir que un remanente quede en libertad y se establezca en tu lugar santo. Has permitido que nuestros ojos vean una nueva luz y nos has concedido un pequeño alivio en medio de nuestra esclavitud. Aunque somos esclavos, no nos has abandonado, Dios nuestro, sino que nos has extendido tu misericordia a la vista de los reyes de Persia. Nos has dado nueva vida para reedificar tu templo y reparar sus ruinas, y nos has brindado tu protección en Judá y en Jerusalén. Y ahora, después de lo que hemos hecho, ¿qué podremos decirte? No hemos cumplido los mandamientos que nos diste por medio de tus siervos, los profetas. Cuando nos advertiste, la tierra que van a poseer está corrompida por la impureza de los pueblos que la habitan. Pues de un extremo a otro, ellos la han llenado con sus abominaciones. Por eso, no permitan ustedes que sus hijos ni sus hijas ni sus hijos se casen con los de esos pueblos. Nunca busquen el bienestar ni la prosperidad que tienen ellos para que ustedes se mantengan fuertes y coman los frutos de la buena tierra. Y luego se la dejen por herencia a sus descendientes para siempre. Después de todo lo que nos ha acontecido por causa de nuestras maldades y de nuestra grave culpa, reconocemos que tú, Dios nuestro, no nos has dado el castigo que merecemos, sino que nos has dejado un remanente. ¿Cómo es posible que volvamos a quebrantar tus mandamientos contrayendo matrimonios con las mujeres de estos pueblos que tienen prácticas abominables? ¿Acaso no sería justo que te enojaras con nosotros y nos destruyeras hasta no dejar remanente ni que nadie escape? Señor, Dios de Israel, tú eres justo. Tú has permitido que hasta hoy sobrevivamos como remanentes. Culpables como somos, estamos ante tu presencia, aunque no lo merecemos. Repito, la iglesia debe aprender a confesar sus pecados. No como un formulismo, no como, ay, tengo que confesar mis pecados y voy a confesar, sino como con la tristeza de haber hecho algo que ofende a Dios. Algo que lo entristece a Él, que lo enoja a Él y que requiere su justicia. Porque se enoja, porque Él ve a sus hijos, a quien Él ve como su tesoro, a quien dio, sus hijos en la tierra, por quien dio a su Hijo unigénito para morir, tomar decisiones voluntarias alejándose de Dios. Y creo que al leer el texto todos somos culpables. Dice, no busquen las riquezas del pueblo. La tierra a la que van es una tierra malvada. Y nosotros estamos en una tierra malvada y estamos buscando muchas veces las riquezas que ellos tienen. Eso ya nos hace culpables a todos y tenemos que llevarlo delante de Dios. No es el tema, pero hay que recalcarlo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, queremos reconocer que nos cuesta trabajo explorar nuestro corazón. Nos hemos acostumbrado a vivir en medio de un pueblo que no te busca y nos ha afectado, Padre. Pero te pedimos que tu palabra, que el ejemplo de Esdras y sobre todo tu Espíritu Santo trabaje en nuestras conciencias, en nuestros corazones y en nuestras mentes para que podamos ser edificados y para que tu nombre sea glorificado. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que me dejes hablar con claridad y con precisión en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se bajó el sonido, ¿verdad? Hola, hola, hola. Bien. Vamos entonces a hablar de la primera parte. Confesar es difícil. Y hubo un señor que seguramente todos ustedes han de recordar, que se llamó San Agustín de Hipona, el famoso santo, que vivió por ahí del año 300 al 400. Y lo que muchos no saben es que vivió una vida desenfrenada. Venía de una familia con muchos recursos, entonces se involucraba en todas las fiestas de sociedad y andaba con varias mujeres y tomando, y lo que hacían en aquellas épocas, iba a decir tomando drogas, pero no sé si usaban drogas en el siglo III, me imagino que no, o a lo mejor unas distintas. Dios lo llamó cuando tenía 37 años de edad. Y se dio cuenta que había vivido una vida sensual, una vida pecaminosa, y escribió un libro que es muy famoso, que se llama Confesiones. Y no lo escribió para que la gente supiera, sino era como un tipo diario en el que él estaba hablándole a Dios, escribiéndole a Dios, confesando sus pecados. Y hay uno que llama la atención. Y él escribe, y él dice que cuando tenía 16 años, iba con sus amigos y ve una cerca que marcaba, que delimitaba el terreno de una persona. Y adentro había unas peras, unos perales. Y entonces, dice, los vimos, no teníamos hambre, porque te habíamos comido, no teníamos necesidad, porque teníamos dinero, pero nos saltamos la cerca, y nos robamos las peras. Unas las tiramos, unas nos las comimos, otras se las dimos a los animales. Y reflexiona y dice, no era, como dije hace rato, no era necesidad, no era hambre, fue el placer de hacer algo indebido. Eso refleja el corazón del hombre. A veces, cada quien con diferente frecuencia, encontramos algo que nos agrada y sabemos que ofende a Dios, y estamos luchando y caemos. Nos gusta estirar los límites a algunos de nosotros, pero después nos da vergüenza reconocer, nos da vergüenza que otras personas se den cuenta. Nos da vergüenza nuestro ego y nos da vergüenza que Dios sepa, aunque Él lo sabe, aunque no lo confesemos, como dice Esdras 9:6, la confusión y la tristeza que le causa a Esdras, dice: Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza. Perdón, siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo y nuestra culpa ha llegado al cielo. Y como dijimos la semana pasada, no es que Esdras haya pecado, pero él es parte del pueblo de Dios y se identifica con el pueblo de Dios. No dice, ah, pues es que ellos son los pecadores. Nosotros como pueblo de Dios somos pecadores. Y es muy similar su actitud a la del publicano que leímos hace rato. Dice que el publicano, para que entendamos, el publicano era la persona más detestada en el pueblo de Israel. Y la razón era porque era una persona del pueblo que por dinero se había vendido a los romanos, a quienes los estaban oprimiendo, para cobrarles impuestos. Él le cobraba impuestos a sus propios hermanos, a sus vecinos, a sus amigos. Los traicionaba por dinero. Y dice Lucas, en cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y a veces me pregunto, ¿cómo nos acercamos a Dios? Exigiéndole y demandándole y pidiéndole, pero ¿cuándo reconocemos que somos culpables? Es difícil reconocerlo. Lo más fácil es echarle la culpa a otra persona. Me acordé de una vez que estaba cerca de la universidad y ahí en Colón y Carranza, en la glorieta, un señor accidentalmente le pegó a un ciclista y lo tiró. No fue nada grave, pero pues ya saben, toda la gente se bajó y los que estábamos cerca de allí, pues vimos que todo estuviera bien. Y como yo ando en bicicleta también, bueno, andaba en bicicleta, pues me preocupan los ciclistas. Y fui a ver, le preguntaba si estaba bien. Cuando llegó la policía, la gente dijo, el señor tuvo la culpa porque le echó el carro al ciclista. Y el señor, para lavarse las manos, dijo, pero no trae casco. No tenía nada que ver. Pero era más fácil echar la culpa a otra persona. Y es muchas veces lo que hacemos nosotros. Muchas veces, aprendiendo de nuestro padre Adán, no Abraham, que cuando Dios le dice, ¿qué hiciste? ¿Qué hizo? A la mujer que tú me diste. Entonces va con la mujer. ¿Qué hiciste? Fue la serpiente. ¿Sí? Y es el efecto coreback, ¿no? Nos echan la culpa y no queremos quedarnos con la culpa. Entonces lo primero que haces, la avientas a cualquier lado. A cualquier persona, a cualquier circunstancia. Eché una vista a las excusas más frecuentes que usan las personas y desde chiquitos empezamos con el perro se comió mi tarea. Yo hice la tarea, maestro, pero el perro se la comió. Si no lo usamos nosotros, seguramente alguno de nuestros amigos la utilizó. Pero usamos la falta de tiempo, la falta de dinero, la edad, ya sea uno muy grande o muy chico. Es que soy muy chico para hacer eso, no, y no tengo experiencia. O, ay, ya estoy muy grande, ya me canso, ya no puedo hacerlo. El tren, el tráfico, otra persona que me provoca. No, es que yo no tenía esas intenciones, pero la persona me provocó. Y para no lavarnos las manos, echemos una mirada a la última discusión que tuvimos, en casa o en el trabajo o en la calle. ¿Qué hacemos, no? No fui yo, fuiste tú. Y por otro lado, el pecado se ha normalizado. El pecado se ha vuelto algo normal en nuestra sociedad. El actor británico Matt Willis lo explica de la siguiente manera. La pornografía es soledad, pero no las presentan como sexo. El alcohol Es un escapismo, pero nos los presentan como diversión. Las drogas es insensibilidad presentada como paz. Mirar a tu dispositivo, es decir, cuando estás haciendo el scrolling, creo que no hay palabra, no encontré nada para scrolling, es presentado como descanso. La comida rápida es veneno, pero nos los presentan como placer. El lujo es estar vacío, presentado como propósito. Fumar es una adicción, presentada como una relajación. Las notificaciones en nuestros celulares es control de otras personas hacia nosotros, pero son presentadas como importantes. ¿Qué importante soy? Recibo. Los medios sociales, social media, es la validación presentada como amistad. Y termina diciendo, no alimentes la mejor parte del ser humano con combustible artificial. Y es cierto, ¿no? Todas estas cosas nos las venden como algo bueno, como algo deseable. Y notemos que está hablando de pornografía y alcohol y drogas. ¿Por qué? Porque ya es común. Y Esdras admite el pecado. Desde los días de nuestros antepasados hasta hoy, nuestra culpa ha sido muy grande. No dice, es normal, todos lo están haciendo. No dice, bueno, es pequeño, no había mujeres atractivas, solteras, de la edad de nuestros hijos. Y también dice, y ahora después de lo que hemos hecho, ¿qué podemos decirte? No hemos cumplido con tus mandamientos. Y más adelante, en el 9:13, después de todo lo que nos ha acontecido por causa de nuestras maldades y de nuestra grave culpa, reconocemos que tú, Dios nuestro, nos has dado el castigo que merecemos. Perdón, no nos has dado el castigo que merecemos, sino que nos has dejado un remanente. Es decir, ha sido suave, merecíamos la muerte. Al estar frente a nuestro Dios, que es perfectamente justo, nuestra situación es terrible y desesperanzadora. ¿Qué podemos decirte? Dice él. Y la respuesta es obvia. ¿Qué podemos decirle a Dios? Nada. ¿Qué podemos hacer? Bueno, sí hay algo que podemos hacer. Y es reconocerlo y confesarlo. Y cuando confesamos que somos pecadores, vamos a empezar a entender el amor de Dios. Una vez que se da el primer paso de reconocer y confesar, bueno, son dos, pero puse uno, que somos culpables, reconocer y confesar, sigue un paso más difícil, pero también es evidente, y es reconocer que el pecado merece la muerte. Y fíjese que somos muy selectivos y siempre estamos viendo hacia los demás y no hacia nosotros mismos. Porque nos indigna que los políticos roben y no sean llevados ante la ley. ¿Por qué no lo llevan ante? Nos indigna que los narcotraficantes dañen a miles de personas y familias y no sean enjuiciados. En general, nos indigna sobremanera que haya impunidad. Estamos totalmente convencidos de que si hay justicia, si hubiera justicia, deberían estar ante la ley y ser castigados. Pero no reconocemos que nosotros hemos pecado contra Dios y que merecemos ser castigados. El castigo, dice Esdras, es justo. Y es más, no es justo porque debería ser más severo, pero ha sido bueno. Dice el capítulo 9, no me acuerdo qué versículos, dice, debido a nuestras maldades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, fuimos entregados al poder de los reyes de los países vecinos. Hemos sufrido la espada, el cautiverio, el pillaje, la humillación, como nos sucede hasta hoy. Cosas terribles, cosas que quizás en nuestro país podemos decir también, pero tenemos que voltear atrás y decir, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo para estar aquí? Y le exigimos a Dios que nos saque de aquí, pero no queremos ver nuestro pecado. Dice, Dios es justo y la consecuencia es obvia. ¿Qué nos da a nosotros el derecho de exigir justicia para otros y tratar de no ver nuestros errores. Dice la Biblia, es muy claro, vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga que está sobre nuestro propio ojo. Y Esdras también nos enseña que Dios es justo, que digo que además de ser justo, es misericordioso. Porque aunque merecemos un castigo, su castigo es menor al que merecemos. Es cierto que merecemos la muerte, porque la paga del pecado, de todo pecado, no de los grandotes, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. La Biblia nos enseña que la justicia de Dios es santa y perfecta y exige, demanda el castigo de todo el pecado, que es la muerte. El pecado no debe ser trivializado. Pues, pues un pecadito, ¿no? Pecadito blanco, mentirita blanca, pecadillo, picadilly, como le dicen algunos. Es cierto que hay unos que son más escandalosos y evidentes, y generalmente son los que nos gusta señalar, ¿no? Ay, mira, ya anda de infiel, ay, mira que le pega a su esposa, se metió en drogas, miles de cosas. Pero a veces no nos damos cuenta que nuestra falta de misericordia hacia los demás es un pecado. Esta semana me escribió un pastor amigo, me dijo que estaba en Estados Unidos, que están pasando una situación muy terrible, y hay tres tipos de pastores, básicamente, los que están a favor de lo que está pasando en estos momentos y dicen hay que obedecer al presidente y a la nación, y están totalmente en su favor, los que están totalmente en contra y están diciendo no, es una injusticia, y los que están tratando de decidir y todavía no dicen nada. Y esto va potencialmente a dividir la iglesia, a destruir la iglesia. Y entonces me compartió un poema que escribió su esposa y habla del enojo que le causa y la indignación que le causa. Y termina diciendo, pero yo soy pecadora porque debo amarte y no te amo como debo amarte. Y yo creo que si nos vemos, deberíamos amar a aquellas personas tanto que debemos estar orando por ellas. Aquellas personas que son pecadoras. Porque Jesús hizo lo mismo por nosotros. No merecíamos. Y sin embargo, vino y oró y dio su vida por nosotros. Dice Esdras, pero tú, Señor, en el versículos 8 y 9, pero tú, Señor, y Dios nuestro, por un breve momento, fíjense, han estado 70 años en el cautiverio. Por un breve momento nos has mostrado tu bondad al permitir que un remanente quede en libertad y se establezca en tu lugar santo. Has permitido que nuestros ojos vean la luz y nos has concedido un pequeño alivio en medio de nuestra esclavitud. Aunque somos esclavos, no nos has abandonado, Dios nuestro, sino que nos has extendido tu misericordia a la vista de los reyes de Persia. Nos has dado buena nueva y vida para reedificar tu templo y reparar sus ruinas. Y nos has brindado tu protección en Judá y en Jerusalén. A pesar de las circunstancias, da gracias a Dios. A pesar de las circunstancias. Dios no abandonó a su pueblo y no nos abandona a nosotros tampoco. Su perdón es permanente y su perdón se perfecciona por la muerte de Jesús. Bueno, no quise decir eso. Su amor es perfecto porque Jesús murió. No se perfecciona, ya nos perdonó totalmente. Su perdón está basado en un amor asombroso que va más allá de lo que podemos entender. Y esto quiero recalcarlo. Su perdón está basado en amor. Un verso que no ha salido de mi cabeza desde hace tiempo y lo he compartido varias veces con ustedes, ya se lo deben saber. Es la oración de Pablo. Para que entendamos un amor que dice, no podemos comprender. Un amor asombroso, que lo describe en Efesios 3, del 14 al 19. Dice que Pablo, fíjense, no lo voy a leer, pero dice que Pablo se tira de rodillas. ¿Y qué es lo que pide? ¿Por qué suplica? Que podamos comprender el amor, y dice tridimensional de Jesús, no dice la palabra tridimensional, pero dice lo largo, lo ancho y lo alto. Y algunas versiones que dicen lo profundo. Mi oración es que al menos podamos tener una pequeña idea del gran amor que tiene Dios por nosotros. Una pizca de esa experiencia. Y pido también por mí, porque a veces creo que soy muy duro. No creo, soy muy duro. Porque eso va a transformar nuestras vidas, porque sabremos qué tan bueno es el Evangelio. Cuando nos damos cuenta de la gravedad de perder la salvación, de experimentar la muerte eterna y ser redimidos, no podemos quedarnos fríos. Una experiencia que estaba hablando, que hablamos con mis amigos de la moto, buscando en moto, es que muchas veces vas en la carretera y llevas a un pasajero, en este caso yo llevo a Janel, y no sé exactamente qué va pensando Janel porque es difícil hablar, nuestros comunicadores no funcionan como deberían funcionar, pero una vez veníamos en la carretera, veníamos de Querétaro, y de pronto se paró el tráfico, yo frené lo más rápido que pude sin derraparnos, y tuve que optar por irnos entre dos coches para no pegarnos. La carretera es amplia, así que no hay problema. Y veníamos bien. Y cuando llegamos, no se sintió fuerte el frenón, pero cuando llegamos a casa dijo Janel, ¡ay, qué bonito viaje, ¿no? ¡Qué tranquilo estuvo! Y yo creo que eso nos pasa en la vida. Vamos disfrutando tanto la vida que Dios nos da, que no nos damos cuenta del peligro del cual nos está salvando Dios. Nos hemos acostumbrado a que somos pecadores y que vivimos por gracia y que Dios nos va a perdonar. Y no nos damos cuenta de los graves errores, de los graves peligros que estamos enfrentando. No nos damos cuenta que estamos frente a la muerte y que sin Cristo estamos expuestos a la muerte eterna. Que sin Cristo nunca vamos a entender el gran amor por el que Pablo suplica. El gran amor del perdón que estamos recibiendo, el gran perdón que nos libra de esta muerte eterna. Y por eso es que empieza la transformación. Ya me han escuchado decir, no necesitamos cambiar antes de acercarnos a Dios, porque Dios nos va a cambiar después de que lo conocimos. Dios nos ama como somos, pero no quiere que nos quedemos como somos, sino ser transformados día tras día. Hemos oído muchas veces estudios de cómo los apóstoles que huyeron cobardemente abandonando a Jesús el día que lo arrestaron, años después estuvieron dispuestos a dar la vida por Jesús. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Nada más porque era verdad? En parte sí. Pero ellos conocieron el amor de Dios. Ellos conocieron y reconocieron el amor de Jesús en la cruz y eso transformó sus vidas. Cuando alguien hace algo por amor a ti, lo más ingrato es no tomarlo en cuenta. Ellos entendieron el amor y obedecieron, no porque se sentían obligados, sino porque verdaderamente entendieron el amor. Y por eso debemos pedir, igual que Pablo, que nos permita experimentar ese amor. Esdras reconoce que el pecado y el castigo, reconoce su pecado, lo admite y reconoce que el castigo es justo, pero también reconoce que el amor de Dios los ha limitado ese castigo. Y fíjense qué pide en el 9:12. Pide ser obedientes y lo pide de forma negativa. Dice, no permitan ustedes que, por eso, está hablando Esdras 9:12, no permitan ustedes que sus hijas ni sus hijos se casen con los de esos pueblos. Nunca busquen el bienestar ni la prosperidad que tienen ellos. ¡Auch! Para que ustedes se mantengan fuertes y coman los frutos de la buena tierra. No es para que vivamos mal, sino porque Dios nos va a bendecir de una forma distinta. Y luego se la dejen por herencia a sus hijos, a sus descendientes para siempre. Y luego hace dos preguntas que sabemos bien la respuesta. En el 9:14, ¿cómo es posible que volvamos a quebrantar tus mandamientos contrayendo matrimonios con las mujeres de estos pueblos que tienen prácticas abominables? ¿Cómo es posible? La respuesta debe ser, no debe ser posible, porque tú nos has perdonado, nos has tratado bien. Y luego otra pregunta, ¿acaso no sería justo que te enojaras con nosotros y nos destruyeras hasta no dejar remanente ni que nadie escape? Y la respuesta es, sí, sí sería justo. Si decides castigarnos es justo, Dios, pero ten misericordia de nosotros, gracias a Dios por su misericordia. Cuando uno se da cuenta de este gran amor, está dispuesto a complacer, a agradar a quien se le haya dado esta expresión de amor. Hace muchos años ya, de hecho, cuando vivía en Honduras, creo que ya les comenté esto, balearon a uno de mis vecinos que tenía una cantina horrible, o sea, de esas de película, de, así donde tú entras y dices, de seguro me van a matar, como donde entra Frodo y cuando está buscando a Gandalf. Era tan peligroso que lo balearon en su negocio. Yo le hablé a la Cruz Roja, media hora no había llegado la Cruz Roja, volví a llamar a la Cruz Roja, no llegó la Cruz Roja y mi jefe, yo entré porque mi jefe me obligó básicamente, no porque yo fuera muy valiente. Dije, vamos a entrar. Dije, no, tiene una pistola, va a haber movimiento, nos va a matar, nos va a disparar cuando menos. Pero me convenció mi jefe, nos metimos, lo sacamos, gracias a Dios no nos disparó, tenía 7 impactos de bala el señor. Lo subimos a una camioneta que normalmente utilizábamos para llevar material de construcción, estábamos haciendo construcción para las personas que habían perdido sus casas, y lo llevamos al hospital. Y yo pensé que no iba a sobrevivir después de 7 impactos y después de una hora desangrándose. Sí sobrevivió, gracias a Dios. Y quedaron eternamente agradecidos porque la Cruz Roja no había ido. Y cada vez que me veía el señor, ¿cómo está, señor? Ya voy a cerrar mi... Y yo nunca le pedí que hiciera nada. Yo lo hice nuevamente porque mi jefe me obligó básicamente. Pero... Y pásele, pásele. Y algunas veces entré porque tenía televisión y quería ver un partido de fútbol, pero cuando quiera venir, usted y sus amigos son más que bienvenidos y lo que quiera. ¿Por qué? Porque reconoció que fue un acto de amor, un acto que nadie más. Y nuevamente, no me quiero levantar, fue mi jefe el que me obligó y yo lo hice por obediencia. Pero ¿por qué no somos así con Dios? ¿Por qué no somos así? Porque nos falta conocer el amor de Dios. Por eso debemos orar para poder experimentar el amor de Dios. Pero para poder experimentarlo hay que ir hacia atrás. Hay que reconocer que somos pecadores, hay que reconocer la gravedad de nuestro pecado y hay que reconocer entonces el gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y con esto venimos llegando al final. Esdras 9:15, la alabanza. Señor Dios de Israel, tú eres justo. Tú has permitido que hasta hoy sobrevivamos como remanentes. Culpable como somos, estamos en tu presencia, aunque no lo merecemos. Es una alabanza, es una doxología. Es un lugar donde él reconoce a Dios y lo alaba porque es justo, por mantenernos a pesar de las circunstancias. Un cambio radical, un hombre que comenzó de rodillas, humillándose, confundido, enojado, triste, levanta las manos y después de hacer este recorrido mental en su oración, bueno, de hecho la dijo en voz alta porque la escucharon, es transformado. Él logró comprender este amor, que aún no había, del cual no había escrito Pablo, pero logró entender el amor de Dios. Esta transformación no surgió de la nada. Fue el efecto de haber confesado sus pecados y reconocerlos. Él entendió el Evangelio aún antes de que Jesús naciera. La misericordia de Dios. ¿Por qué digo que lo entendió? Porque reconoció su pecado, lo confesó honestamente y reconoció que Dios, en su gran amor, lo perdonó. Y el resultado es innegable. La confesión, por tanto, es necesaria para la iglesia. Es algo que debemos detenernos todos los días, alejarnos tantito de nuestros dispositivos, de la televisión y revisar lo que hicimos. Y nos vamos a dar cuenta de que no somos tan buenos como pensamos que somos. A lo mejor ya lo sabemos. De que por más que nos esforcemos, nunca vamos a llegar a tener esta vida. esta vida que Dios desea. Pero también vamos a darnos cuenta que la historia no termina allí. Que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que cada uno de nosotros pudiera tener acceso a la vida eterna. Así que voy a invitarlos a que nuevamente, como lo hago normalmente, exploremos nuestro corazón. Exploremos aquellas áreas y que le digamos como David: Señor, si hay pecados ocultos, muéstramelos para que sea consciente y pueda confesarlos. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Nos va revelando poco a poco qué cosas deben ser cambiadas en nuestra vida. Por eso la santificación dura toda la vida. Voy a darles un minuto aproximadamente para que cada quien hagamos un análisis. Y si tenemos algo que decirle a Dios, hagámoslo en silencio. Dios, tú eres justo, eres santo y eres amoroso. Y te damos gracias por la vida que nos das en nuestro Señor Jesús, por el perdón que nos das. Padre, te pido nuevamente que nos permitas conocer el gran amor que tienes por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, que dio su vida en la cruz para librarnos de la muerte. Amén.